quiero me llenes de fe y confianza. Alumbra mi vida con toda tu luz y esperanza, como la lluvia que cae en la tierra sedienta. Llena mi vida de amor y mi ser alienta. Jesús, lléname, ven y lléname. Estoy sediento, mi vida muy dentro. Lléname, ven y lléname. Oh, lléname. Estoy sediento, mi vida muy dentro. Lléname, lléname, lléname. Como llenaste el mar con agua del cielo, y el firmamento con estrellas mil y reflejos. Inunda mi vida con tu Espíritu Santo. Inclina tu oído y oye la voz de mi llanto. Jesús, lléname, ven y lléname. Estoy sediento, mi vida muy dentro. Lléname, Jesús, lléname. Ven y lléname. Estoy sediento, mi vida muy dentro.